Santo, santo es el Señor, Dios de fuerza y poder. El cielo y la tierra están llenas de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de fuerza y poder. El cielo y la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria.